Seguimos avanzando en la tarde, y la tarde de los miércoles, pues que tiene el consumo como protagonista. También Facua Cádiz y su secretario general, Jesús Yesa, que es quien se pasa cada semana por nuestra sintonía para bueno, pues dar respuesta a esas consultas que tú nos puedes enviar al WhatsApp de la radio como cada día. Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros. Una modalidad o un funcionamiento de programa que todo el mundo conoce, no vamos a repetir y que vamos a comenzar con él. Me siguen cobrando, dice la primera de las consultas, un seguro de móvil pese a haber solicitado la baja en tiempo y forma. Se pregunta cómo puede reclamar que le devuelvan el dinero que le están cobrando. Pues el procedimiento de reclamación pues es prácticamente el mismo del que ya hemos comentado en otras ocasiones. Por el hecho de ser una compañía de seguro, pues obviamente no varía. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es formalizar la reclamación ante la aseguradora. Esa reclamación la podemos formalizar si disponemos de un correo electrónico de la propia compañía de seguro, cosa que yo me atrevería a decir que tiene el 100% de las compañías de seguro, y si no lo podemos localizar directamente en la página web de la compañía, es decir, si en la página web nos informa de ese correo electrónico en el que los usuarios puedan presentar una reclamación, esa información sí aparece en la Dirección General de Seguro, con lo cual si accedemos a la web de la Dirección General de Seguro, que recuerdo que es el organismo que en nuestro país tiene encargado, como su propio nombre indica, la supervisión del funcionamiento de las aseguradoras, un organismo que, dicho sea de paso, está englobado en el Ministerio de Asuntos Económicos, pues ahí hay localizable un buscador en el que simple y llanamente poniendo parte del nombre comercial de la aseguradora, pues nos van a dar todos los datos de su servicio de atención al cliente, y uno de los datos que nos van a facilitar es a qué correo electrónico podemos dirigir esa reclamación. Con lo tanto, podemos hacerlo por correo electrónico en el caso de que no lo localicemos, que no sea más sencillo, pues podemos recurrir al correo postal, y en este caso, si recurrimos al correo postal, recomendamos que esa carta se envíe certificada y con acuse de recibo. Una vez que hayamos presentado la reclamación ante la compañía aseguradora, la compañía aseguradora tiene 2 meses para contestar. Y esto sí que es diferente, porque el hecho de que tengan 2 meses para contestar es una prerrogativa que solo tienen las compañías de seguro y los bancos. Y si alguien se está preguntando por qué el resto de empresas tienen 30 días para contestar y los bancos y las compañías de seguro tienen 2 meses, pues les puedo decir que eso también nos preguntamos nosotros. ¿Por qué narices tienen que tener ese privilegio los bancos y las compañías de seguro, en tanto y cuanto que obviamente no existe ninguna causa lógica por la que a ellos se les amplíe el plazo? Es más, si me apura, entiendo que el plazo se les tendría. Si hay alguna entidad, teniendo en cuenta los millones que mueven los bancos, los millones que mueven las aseguradoras, que en muchos casos coinciden, pues sinceramente que no entendemos que un comercio pequeño de Ubrí que tenga 30 días para contestar a una reclamación y que un banco tenga 2 meses. Pero bueno, como por desgracia es lo que actualmente está marcado, tenemos que esperar a esos 2 meses para que nos conteste la aseguradora. Si la aseguradora no nos contesta en el plazo de 2 meses, o si contesta argumentando cualquier cosa que se le ocurra, aquí los que trabajamos en Facua tenemos una frase que cuando recibimos alguna respuesta de algunas empresas, pues solemos recordarlo, que pues, la desgracia es que el papel aguanta todo. Y por muchas tonterías que se pongan intentando justificar la negativa a aceptar la devolución del dinero que va a pedir este oyente, pues que se espere que le pueden decir cualquier tipo de argumento y que no se altere. En este caso lo que tiene que hacer es, por un lado, presentar la reclamación precisamente ante la Dirección General de Seguro, que es el organismo que resuelve este tipo de reclamaciones, y si paralelamente quiere presentar una denuncia contra la compañía de seguro ante la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, pues que también lo haga, porque también viene bien, porque lo que nos está comentando es un comportamiento claramente abusivo. Es decir, la ley establece con claridad que no se puede obstaculizar el derecho que tiene un consumidor a romper ningún contrato. Y por lo tanto, si nos está diciendo el oyente que dentro del plazo que tenía, y además de manera formal, le ha comunicado a esta compañía de seguro que no quiere tener ese seguro contratado, pues no hay más tutía. Le tendría que haber costado y no le pueden seguir cobrando ese seguro. Por lo cual, repito, además de reclamarle a la compañía de seguro que le devuelva los importes que le haya cobrado indebidamente, no estaría además que le presentara una denuncia ante la Consejería de Consumo para ver si desde la Junta de Andalucía se le impone la sanción correspondiente, y de esta manera podemos alguna vez conseguir que las compañías de seguros, además de otras empresas, pues dejen de poner en práctica este tipo de tener este tipo de comportamiento. Totalmente. Pues vamos con la segunda. Un oyente quiere saber cómo puede denunciar su caso, y es que la notaría o una notaría ha extraviado unas escrituras de una herencia que realizaron hace 4 años allí. Bueno, pues en este caso que vete es un incumplimiento por parte de la notaría igual que los despachos de abogados, igual que los despachos de arquitectos, igual que las tiendas de alimentación, igual que todos los que presten servicio a los consumidores, tienen que tener el modelo oficial de hoja de reclamaciones de la Junta de Andalucía. Con lo cual, una manera sencilla es dirigirnos a esta notaría, pedirle que nos faciliten esa hoja de reclamaciones e interponer la reclamación. Y en este sentido, la reclamación tiene que hacer, obviamente, que le solucionen el problema que le ha presentado por no disponer de esa escritura, y al mismo tiempo, si esto le ha causado algún tipo de daño y prejuicio, pues obviamente también es reclamable al notario, a la notaría en este caso, que le abone los daños y perjuicios que esta negligencia, que esta actuación, pues le haya podido ocasionar. En este caso, ese sería el primer paso. Si la notaría no quiere hacerse cargo de la situación, no quiere solucionar el problema ni quiere pagarle la indemnización, pues en este caso cabe la posibilidad de recurrir al Consejo General del Notariado. Y en este caso sí se le puede presentar una denuncia, con independencia de que también obviamente se puede dirigir esta persona contra la notaría directamente ante los tribunales de justicia. Bueno, pues son las opciones que tiene este oyente. Vamos con la última de hoy. Les agradecería, dice, que me ayudaran con el siguiente problema. En septiembre di parte al seguro por el incendio de mi cuarto de baño. Fue el perito y posteriormente una empresa a limpiarlo todo. Tiraron el alicatado y vaciaron la habitación. Dice que desde entonces hasta ahora aún no han acabado de arreglárselo. Y le han dicho además que el váter lo van a poner de otro modelo distinto al resto de sanitario. Lo que le gustaría saber si debe aceptar o no. Siempre que hablamos de cómo tiene que indemnizar los seguros, es importante ver el contenido de la póliza, qué es lo que cubre, qué es lo que no cubre, ¿de acuerdo? Porque, repito, la cobertura de la que nos tiene que dar el seguro, la indemnización, qué es lo que nos tiene que pagar y cómo nos lo tiene que pagar, o qué es lo que tiene que reparar y cómo lo tiene que reparar, todo eso aparece en el contrato del seguro. Con lo cual, obviamente, lo primero, la recomendación que le damos a este oyente es que obviamente que consulte con nosotros, o si no quiere consultar con nosotros, con un profesional en la materia, y que revise cuáles son las obligaciones que en ese contrato del seguro tiene contraída la compañía, y por lo tanto qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene que indemnizarle o que reparar. Con carácter general y por el contenido habitual que tienen los seguros de vivienda, en la inmensa mayoría está recogido de que obviamente si no viene nada al contrario, mejor dicho, la compañía tiene que respetar la estética del conjunto. Sí, yo no puedo tener un cuarto de baño azul marino y ahora que me ponga usted a mí un inodoro en blanco, que me lo ponga usted en verde fosforito, si se me permite la tontería. Con lo cual, la primera duda, yo me atrevería a decir, aún sin ver el contenido del contrato del seguro, que la compañía está obligada a mantener la estética del conjunto, y que no le puede romper la estética de ese conjunto poniéndole ahora un inodoro de un color que no sea el que tenía el que retiraron, el que se siniestró. Por lo tanto, en este caso, repito, me atrevería a decir que están obligados. Y por otro lado, obviamente es impresentable el retraso en atender el siniestro. Las compañías de seguro tienen que atender los siniestros en el plazo máximo de 45 días. Si no te escucho malamente, el siniestro se produjo en septiembre. Sí. Estamos hablando de la fecha en la que estamos hablando, completa y absolutamente impresentable. Con lo cual, ya está tardando este oyente en ponerle una reclamación a la compañía de seguro. No voy a repetir lo que decíamos en la primera consulta, porque ya hemos comentado el procedimiento, es lo mismo, da igual que sea un seguro de móvil, que sea un seguro de hogar, en este caso presentarle inmediatamente la reclamación. Al hilo de lo que decía en la primera consulta, como este tipo de reclamaciones se suelen demorar, lo recomendable es, primero, presentar la reclamación, esperar que la compañía de seguro conteste, pero en este caso yo ahí sí que podemos indicarle a este oyente que por las circunstancias del caso concreto, es decir, estamos hablando no nada de devolver una cantidad de dinero, sino que estamos hablando de que tengo el cuarto baño, que es algo imprescindible en una vivienda, lo tengo fastidiado, si en un plazo prudencial, no ya el que marca la ley de 2 meses, sino en 15 o 20 días, la compañía de seguro ha hecho caso omiso de esa petición, el oyente, si tiene posibilidad, si tiene posibilidad económicamente de asumir lo que le han dejado colgado de la reparación, pues que contrate a una empresa que le haga las reparaciones y las sustituciones, es decir, que le cambie el inodoro, que le cambie lo que tenga que cambiarle, que le termine de arreglar el cuarto de baño, que le pase su correspondiente factura, que se la pague, y en este caso continuar con la reclamación, pero no exigir ya a la compañía aseguradora que repare, sino pedirle que nos pague la indemnización, y la indemnización en este caso es el coste que este oyente va a tener, por decirlo de alguna manera, que adelantarle a esa empresa de albañilería, de limpieza, de fontanería o a las empresas que sea para que le dejen el cuarto baño en condiciones. Y por lo menos ya lo que es la urgencia de esta manera, hasta, digamos, que la ha solucionado y continuará con la pelea, que repito, probablemente sea una pelea que esté, por desgracia, tarde meses en resolverse, pero que insisto, ya por lo menos si tiene la posibilidad económica de asumir directamente esos gastos, pues que valore si lo hace, y en este caso, repito, ya la reclamación sería, señores del seguro, páguenme usted los X euros que yo le he tenido que pagar a la compañía, a la empresa de albañilería que he tenido yo ante su falta de respuesta, claro, que tener que contratar y pagar, y por lo tanto tener que adelantar un dinero que no tendría que haber salido de mi bolsillo, sino que ustedes directamente lo tendrían que haber abonado. Aquí me cabe preguntarte, Jesús, si al final ahí va a haber cierto miedo, ¿no?, por parte del consumidor a acometer también esa obra, ¿no? O sea, se suele saldarse esto con un final feliz para el consumidor, refiero de que... Obviamente, si la compra, repito, vuelvo al principio, si en las condiciones del contrato del seguro está establecido que le tienen que hacer todos los arreglos, se lo tienen que hacer solo arreglos, se lo tendría que haber hecho en 45 días. Uh-huh. Con lo cual, primero, por lo primero que decía, revisar las condiciones del seguro, si las condiciones del seguro está incluido eso. Vale. Imaginémonos que en las condiciones del seguro se establece una limitación y le dice que yo cualquier reparación tiene un límite de 300 euros y arreglarlo usted el cuarto de baño cuesta 3.000. Usted, que no le va a la copia de seguro, no le va a pagar usted los 3.000 euros, le va a pagar 300 euros. Claro. ¿Ya le ha pagado usted los 300 euros o ya le ha realizado usted trabajo por valor de los 300 euros? Sí, y por desgracia el resto lo tiene que poner usted. Me lo estoy inventando. Sí, sí, ¿correcto? Sí. No, pero ha quedado para que me quede claro. Muy claro. Ahora, si el contrato dice esto, lo que no ve usted tener a mí desde septiembre hasta la fecha en la que estamos, esperando que usted me arregle el cuarto del año, teniendo usted que cumplir. Usted, por eso le he dicho que ponga la reclamación, es decir, sin poner la reclamación no vaya a decir la compañía de seguro, no mire usted que usted no me ha reclamado nada y es que estábamos haciendo, le estábamos buscando a usted el inodoro para ponérselo exactamente igual, pero que esto no está en el mercado. Mire usted, yo ya le estoy dando ya un ultimátum. El ultimátum es en forma de reclamación. Si yo a los 15, 20 días, no a los dos meses que marca la ley, usted sigue, a pesar de yo haber esperado hasta la fecha que yo he esperado, y a pesar de yo haberle puesto usted una reclamación, usted, mami, sigue sin hacerme ni puñetero caso, pues ya tengo dos opciones, que no hay más. O me tiro para adelante y pago yo y le reclamo usted el dinero, o si no, pues me espero aquí a que termine la reclamación y me tendré que quedar fastidiado con el cuarto de baño por tiempo que tenga que estar fastidiado hasta que esto se arregle. La próxima semana volveremos con más consultas como esta, consultas que nos pueden enviar los oyentes al WhatsApp de la radio. Jesús Yesas, gracias como siempre por tu tiempo y por el conocimiento. Un abrazo. Encantado de haber estado con vosotros.